señores, bienvenidos a este episodio 18 de Nivel Escondido. Este que le habla es Mesh. Y como siempre se encuentra conmigo el señor Alex Nation y el señor Juan Carlos Delgado. ¿Qué es lo que hay, muchachones? Todo bien, caballero. Muchas gracias por esa introducción. Todo bien, caballete. Bueno, pero peligro, papalote. ¡Uy! ¡El Shubidui! ¡Salsero, llegó tu noche! ¿Qué es la que hay? ¿Está bien? Este es el comienzo más al garete del show que hemos tenido. ¿Verdad? ¿Verdad, sí? Mari, ¿qué están haciendo, Ale? ¿Qué estaba haciendo por ahí? Pues caballete, no mucho, el fin de semana, ya, a ti, esto va a dar un hit, esto lo cancelan, esto no llega al episodio 19. Yo creo que sí, aquí no tumba el contrato. No, mira, volviendo a la programación regular, nada, no estaba haciendo mucho. El weekend este que pasó, estuve participando en un evento de recogido de basura allá en el poblado de Boquerón. Como parte del fin de semana de Cito, que eso es algo que nosotros, yo cache, pues practicamos mucho, que es remover basura de un lugar y reemplazarla por un cache. Esto lo organiza nuestra amiga Lulu Soy, ¿verdad?, quien le mandamos saludos. Y nada, estuvimos por allá, un grupito pequeño de yo cache, limpiamos el área del bosquecito de Boquerón. Después por la noche, pues nos fuimos a darnos para la cervecita, fuimos a un karaoke. Ay, de la tarde. Sí, no, es justo y necesario. Después de un evento así, el sol caliente, la hidratación es bien importante. Y nada, después nos fuimos, pues, nos comimos bien, la pasamos bien en el karaoke. Y nada, ¿sabes? Prácticamente ese fue mi resumen del fin de semana. Gaming, hablando en cuestión de gaming, he estado bien, pero que bien alejado de la consola. Yo creo que la vine a aprender anoche, que jugamos un ratito Call of Duty. Porque he estado bien entregado viendo los juegos de playoff, o sea, me quedo ahí envuelto viendo los juegos de baloncesto y se me olvida prender la consola. Inclusive ya me llegó Lego Batman DC Heroes 2 y todavía es la hora que no lo he puesto. O sea, lo iba a jugar hoy, pero pues nada, me senté a cenar con mi esposa y cogí como que unas sendas alteras y como que me paré frente al televisor y dije, ay, no, como que no voy a jugar, no prendí, o sea, ahí está el juego y no lo he prendido todavía, o sea, no lo he puesto. Así que, pero le espero nada el fin de semana a dedicarle un ratito, porque esos jueguitos de Lego siempre son buenos y bien entretenidos. O sea, te pasa bien en esos juegos. Pero entonces, debido a ese lack, ¿verdad? Que estoy ahí como que no quiero jugar mucho, pues me puse, caí ante las redes, ¿verdad? Y ante la trampa de un juego que está bien pegado. Lleva tiempito pegado, pero yo lo vine a descubrir las otras noches. Y es para Android. Imagino que también está para iOS. Y se llama Candy Crush. Oh, okay, Juan, ¿en qué estaba jugando? Sí, pues, pero... No, vamos a terminar. Eso está también en Facebook. Ahí me pasan llegando invitaciones de Candy Crush. Sí, no, es que tiene... Es la primera vez que yo escucho de eso. Tiene eso me tiene harto, por eso dije que vamos, ya se acabó el tema. Sí. Nada, es un juego tipo Bijul, excepto con el tema como que de dulce, y vas como por unos stage, o sea, es tipo aventura. Chorina, sí, mano. Pero está gufiado, es que a mí... Lo hace Game Love. No, eso no es de Game Love. pero nada, está gufiado. O sea, esos jueguitos así, tipo Bijul, a mí siempre me han gustado. Y pues, mala mía, si alguien que me escucha le ha llegado un mensajito. Pero es que salen automático, no lo sabes. Le doy algo ahí y los tires. Después yo como que me arrepiento. Ay, le invadí la invitación. Mala mía. Pero si me quieren regalar una vida, pues bienvenida. Gracias, Mir. Pero es que no hay más nada. O sea, de verdad que estoy bien quitado de la consola. Tengo que retomarla. Así que nada, eso es lo que he estado haciendo. No mucho. Ah, pues está bueno. ¿Y tú, Juan? Pues yo en mi caso terminé Guacamelee durante el fin de semana. Ah, Alex, hay que discutir el final. Yo creo que el juego tiene varios finales. Sí, me dijeron que sí, que tiene, creo que tiene como tres o dos, algo así, varios finales, pues, ya. Yo como que sospecho que el final que te salió a ti no es el mismo mío, porque por la manera en que tú opinaste. Yo quiero consultarlo contigo después. Ah. Macho, tú no has terminado, ¿verdad? No, mano. Ah, pero lo consultamos en privado. Ok, está bien. También estuve jugando el tercer capítulo del juego de The Walking Dead, también lo terminé de una sentada. Estuvo un poco más lento que el segundo capítulo, pero me gustó. Están como que preparando el resto de la historia. Este fue un episodio más de transición. También pues estuve jugando pues NBA 2K13 y MLB 12 The Show en el Vita y en el PlayStation 3. ¿Estás entregado? Me compré Sport Champions 2 porque mira, yo tenía el demo de Sport Champions 2 desde que el juego iba a salir y nunca le había dado un try. Y entonces el lunes o el domingo, no recuerdo exactamente qué día fue, estaba como que limpiando la consola, borrando juegos que demos de juegos que ya tengo o juegos que ya pasé y no pienso jugarme nada, qué sé yo. Y entonces me encontré con el demo de este y dice, déjame darle un try. Entonces saqué los controles de Move y el demo tan solo incluye 3 deportes. No tenía en el demo el que a mí me interesaba, que era el de boxeo. Tenía el de tenis, tenía el de esquí y tenía el de golf. Y entonces los traté, los 3 deportes, y me gustó. Dije, ah, pues mira, voy a ver si lo compro. Entonces lo compré, me llegó el miércoles, me llegó ayer, y rápido le metí el de boxeo. Hoy amanecí que no aguanto los brazos, me duele el costado, y eso que nadie me dio. Pero está bueno el jueguito de deporte. Brega súper chévere lo de bloquearse. Todos los adversarios tienen un estilo diferente. Uno que me dio mucho trabajo era uno que era counterpuncher. Tú te parabas frente a él y el tipo no te tiraba un puño. Estaba todo el tiempo esperando que tú le tiraras. Y entonces tú vienes y le tiras y él te countea. Pero si te fijas, hay como un patrón. Y entonces siempre que te iba a countear, te tiraba a la derecha, a la cara. Entonces yo le tiraba al cuerpo para que me counteara arriba y ahí quedó abierto. Y en verdad que da paso a que uno tenga estrategias y cositas. So, a mí por lo menos eso me gustó. Es el único deporte del juego que hasta el momento le he dedicado tiempo. Pero ya pienso seguirlo jugando cuando me recupere de esto. Y también estuve leyendo Catching Fire, que es el segundo libro en lo que podríamos llamar la serie de The Hunger Games. Oh my God. Yo leí el primer libro hace un tiempito y el segundo como que lo tenía en agenda. Pero recientemente salió el trailer de la segunda película y yo quiero leer el libro antes de que salga la película. Así que lo puse en prioridad número uno. Eché al lado un poquito del compendio de The Walking Dead y entonces estoy leyendo Catching Fire. Me estoy llevando el Kindle para el trabajo y durante la media hora de almuerzo trato de leer. En estos días he estado tan ocupado que lo que hago es que almuerzo y tan pronto termino de almorzar sigo trabajando. Así que no he leído mucho, pero lo que he leído está súper interesante. Así que ya, eso es lo que he estado haciendo, MASH. Bueno, pues yo también, yo he estado medio lento también en la cuestión del gaming. Pues he estado siguiendo jugando Injustice Gods Among Us. Estoy tratando de pasar el juego pues con todos los personajes en la parte de Battles para el trofeito. Por cierto, perdona que te interrumpa. Según Michael Negrón de PSNPR, el juego de Injustice Gods Among Us va a estar en especial la próxima semana, el domingo. Entiéndase, cuando salga este episodio, pues va a ser el domingo antes de que salga el episodio durante esta semana. Va a estar en especial en Toys R Us por $35, fue que él dijo. No sabe. Ya, por $35. Yo voy el domingo a ver si lo consigo. Ya, la que... Oye, como que me voy a tirar para el de Mayagüez. Ya, te dejo saber, en caso de que... Bueno, también he estado jugando... el martes que salió la actualización de la PlayStation Store, yo me puse a buscar y a ver si me compro algo, estoy medio aburrido. Yo cuando me aburro soy comprador compulsivo. Hay que estar cerca de Max cuando está aburrido. Bueno, Max está bien aburrido, hay que llevárselo para el mall. Sí. Y me puse a chequear los juegos que salieron. Y vi el de Thomas Was Alone. Yo no había escuchado nada de este juego, no vi videos ni nada. Fui y lo compré. Lo único que vi fue una imagen y lo que había era un cuadrito. Que ni entendía qué de diablo era. Yo no sabía ni de qué trataba. O sea, vi un cuadrito y yo, pues vamos a comprarlo. Tenía el Crossbuy y qué sé yo, y lo compré. De verdad que el juego está buenísimo. El juego es como un puzzle platformer. Tiene un poco de dark comedy, como más o menos. El juego, yo le entiendo que es sea, yo lo veo como si fuera un tipo de juego, como si fuera Portal, pero sin la mecánica, ¿verdad?, de los portales, sino en el que tú estás como en unos tech chambers y vas ahí, te vas conociendo lo que tú puedes hacer, más aparecen con otras personas, pero todas estas personas en realidad son cuadriláteros, ¿sabes? Son figuras de cuatro lados, o sea, son, ya sea rectángulo o cuadrado, y cada uno tiene una personalidad diferente y una historia diferente, y cada cual brinca diferente, uno brinca más alto, uno más de eso, unos flotan, otros no flotan. So que el punto de juego es, utilizando esos bloques y, o sea, o esas personas, como lo quiere ver el juego, esos test subjects, exacto, esos test subjects, llegar a el portal de cada uno de ellos, o sea, de la forma de cada uno de ellos. Si ya tienes un cuadrado grande, pues tienes que llevar ese cuadrado grande a ese cuadrado, al otro lado, que es una puerta que tiene es un cuadrado grande. O sea, que tienes que llevar tu rectángulo cuadrado a las puertas de su tamaño, de su respectivo tamaño. Y a veces se hace complicado porque tienes que mover a todo el mundo a la vez, unos primero, otros después, y se hace un revuelo. Pero de verdad que la mecánica del juego está muy buena, lo recomiendo de verdad mucho. ¿Cuál es el precio más? En $7.99 para Plus. Grandito. Cuando termine el show lo compro. Ya. Yeah. Para jugarlo en el Vita. Ya, yeah, de verdad que en el Vita, ahí es que lo estoy jugando y está muy bueno. Sí, yo todos los que tengan Crossbuy los termino jugando en el Vita. Porque yo puedo poner al Vita a dormir sin problema. Exacto. Ya, te invita, me chavo yo ahora. ¡Oh, papi, Vita, por una! Papi, ¿tú cómo tienes? Gracias, bye. También ayer compré un juego que se llama Surgeon Simulator 2013. Oh, este yo escuchando, no quiero que me digas bien. Este juego es para PC, lo venden vía Steam en el programa de ellos de Greenlight, que son los desarrolladores esos bien indie que ellos quieren, que no son reconocidos en ningún lado. Mano, llegué hoy y lo primero que hice fue entrar y jugarlo. Este jueguito yo lo había ya visto videos y qué sé yo, pero... Ah, yo creo también. Pero lo gufiado de jugarlo, tú eres un cirujano, básicamente, donde tú controlas tu mano completa con el teclado. O sea, tú tienes la A es un dedo, la W, la E y la R es otro dedo, y el espacio es el otro dedo. Tiene que, si pones los dedos encima del teclado, pues esos son los dedos que mueves. Entonces con el mouse, pues mueves para qué área lo quieres. Con el right click lo dejas presionado y mueves la muñeca. Y cuando presionas el left click, lo que hace es que sube y baja la mano. So que el revolú es acostumbrarse al control. Entonces lo que tienes que hacer, por lo menos el primero que hice, es que tienes que hacer un trasplante de corazón. El juego te pone el tipo así del frente y te da un montón de instrumentos que tú puedes usar para hacer la operación. Ya sea lo primero que tienes que hacer es romperle las costillas para poder sacarle... Romperle el esternón. Exacto, para poderle sacar está brutal, los pulmones, porque está en el medio. El juego no es nada en serio, o sea, el juego es un vacilón. Y le rompen las costillas, pues yo se las rompí con un martillo. Le entré a martillazo a la rodilla. Luego le arranqué los dos pulmones de raíz. Le arranqué el hígado. No tenía nada que ver con el hígado, pero le arranqué el hígado. Después tiene que coger un escalpelo y cortar las válvulas del corazón que está puesto, sacarle el corazón, lo puedes tirar donde te dé la gana. Después abres la cajita donde está el otro corazón, lo coges y se lo tiras allí y ya terminaste tu operación. Ay, bien. Pero está muy bueno. El revolú es tratar de controlar la mano y como que todo se mueve, o sea, todo tiene una física bastante fuerte y de un empujoncito se va. O sea, en una yo cogí un taladro. Y tú lo usas y empecé a romperle las costillas con el taladro. Te lo dejé de usar y él sigue dando vueltas por ahí. O sea, no se apaga y sigue. Tienen que jugarlo. Está a $10 en Steam. Pero dime que cuando estabas operando los controles no hiciste el middle finger. Sí, lo hice, eso es un... ¿Eh? Eso es un achievement. En hacer eso, hacer el símbolo de rock es otro símbolo, otro achievement, ¿verdad? Tiene varios. Mire, pregunta que te hago en el juego, si cometes todas esas atrocidades, tu paciente muere. Pues fíjate, aguanta un montón el paciente. Yo le arranqué el de eso, los pulmones y él seguía vivo, le arranqué el corazón primero y él seguía vivo. Pero si le das mucho alrededor del cuerpo y como que le cortas, lo empiezas a cortar a él, empieza a botar sangre y cuando se va en cero, pues se murió tu paciente, ¿sabes? Pero el paciente puede vivir sin aire y sin hígado en lo que tú lo operas. Y sin corazón. Ah, bueno. Y sin corazón. Una cosa, muchacho. ¿Tiene algún tutorial? Digamos que tú quieres jugar eso, you know, lo más real posible. ¿Te da la oportunidad de que tener un tutorial, digamos, como un asistente que te vaya guiando lo que tienes que hacer? No, para nada, porque el juego en realidad, él mismo no se toma en serio. Ah, ok. El juego es un vacilón, básicamente. Hay unos modos que es que tú estás en una ambulancia y tienes que hacer esas operaciones en la ambulancia y todo se está moviendo de lado a lado. Oye, tienes que ir recogiendo las cosas del piso, tratando de el juego no se toma nada en serio, son operaciones bien garete, tiene esto del corazón, una vez un trasplante de cerebro. Eso suena a DLC para Halloween. ¡It's a loss! El que me toca ahora es The Kidney, y de verdad que tienen que jugarlo, el juego está muy, muy bueno. Sigue progresando y creo que la última misión es en el espacio y todo está flotando. Señor. Qué loco, mano. Tienen que jugarlo, debería comprarlo, Juan. Yo creo que tu máquina lo debe correr. Voy a verificar a ver si lo corre. Sí. Bueno, y ya hablé mucho. Ahora vamos para el tema de la semana. Y el tema de esta semana es sobre qué canciones de salsa son las preferidas de ustedes. Porque estamos ahora en salsa. ¿Nosotros somos la Z o somos Salsa Soul? La X. No, ya, eso me quedó bien malo, pero dale. Dale, por ahora vamos para el tema de hoy. ¿Qué, Juan? Ya, pues el tema de hoy viene a raíz de un anuncio que se dio a conocer ayer, y es que Nintendo no tendrá conferencia grande en E3 2013. Y esto tomó por sorpresa a muchísima gente pues ha estado comentando al respecto. Pues resulta que esto salió de una presentación que estaba teniendo Nintendo con inversionistas, y el señor Iwata anunció que Nintendo no estará haciendo presentación a gran escala en E3 2013. Oh my God. Para enfocarse en múltiples presentaciones pequeñas de juegos para el mercado norteamericano. Ellos indicaron que tendrán dos eventos en E3 a puerta cerrada. Uno es para la prensa, en donde la prensa podrá jugar los juegos nuevos que vayan a tener allí. Pues, ¡ay, voy a jugar con Luigi! Escriban lo que vayan a escribir. El segundo evento será para comerciantes, publicadores, desarrolladores y analistas, gente del business, en el cual se discutirán los planes de negocio de Nintendo, tanto para Wii U y para el 3DS. Pero que como tal no se dio un motivo. ¿Cuál ustedes creen que son los motivos de que Nintendo no va a hacer la conferencia de E3? Y ahí es que nos vamos en la línea de este tema. Cada uno pues vamos a comentar lo que pensamos. Mira, yo voy a empezar. Yo digo que es porque el Nintendo no tiene... O sea, Sony y Microsoft lo que van a anunciar va a ser con bombo y platillo. Sus consolas nuevas, el lineup de juegos que me imagino que vendrá con su consola, y son como que va a ser eventos grandes donde van a anunciar cosas grandes. Nintendo no tiene eso, o sea, Nintendo ya anunció su consola, que viene una generación atrasada, y no tiene nada bueno que enseñar más. Ellos han estado, con el Nintendo Direct varios, entre cada mes, creo que están haciendo cada dos meses, y están haciendo mini conferencias, so que como que no están build it up para un evento tan grande como lo es E3, donde, o sea, millones de ojos están ahí mirando la presentación, o sea, yo lo que pienso es que para no hacer una porquería, no una porquería, sino para no tener algo que no están enseñando nada, pues mejor no hacer nada, ¿no? ¿Y tú, Alex? Pues estoy, lo mismo que dijo Mash. Sí, bueno, pero opinan. Sí, mira, el Ramón, el ¡ojalá! Interior, esa es la misma opinión que yo tengo. Mira, no, completamente de acuerdo con lo que dice Mash. Yo sé que estábamos hablando esta mañana por WhatsApp y eso fue lo primero que yo comenté. O sea, Nintendo prácticamente no tiene nada que mostrar. Si acaso algún título o algo, o qué sé yo, algún periferal para el Wii U, pero honestamente, como dice Mash, o sea, ya ellos anunciaron el Wii U, ya no hay nada más que, o sea, no sé. Ellos no tienen absolutamente nada, no se ha rumorado nada de ninguna nueva versión de Nintendo 3DS, o sea, absolutamente nada. Ya hemos visto que en estos últimos meses han salido muchísimos artículos que las ventas del Wii U han estado por el piso. Muchos desarrolladores no quieren desarrollar para la plataforma de Wii U, o se les ha vencido la fecha y no publicaron nada. En fin, o sea, no voy a decir que es un desastre, porque pues tiene su fanaticada y tiene su gente que lo están disfrutando. Es muy temprano para declararlo de esa. Sí, pero lo diría más bien como que una arrancada extremadamente lenta. Y yo diría, no voy a decir que es mal momento, pero más o menos. Yo lo que pienso es que la cuestión es que a mí, ¿sabes? Por mi parte, a mí me gustaban las conferencias de Nintendo. Para mí eran las mejores que hacían. Ya, no apelaba a lo que a mí me gustaba, pero para mí eran las mejores conferencias que hacían, ¿sabes? De lo que hacía Sony y Microsoft. Eran como que los más fluidos, los que en realidad hacían un buen papel presentando. O sea, que ahora no voy a tener eso. Desafortunadamente. Pues en mi caso, un posible motivo, a mí me tomó por sorpresa, como yo indiqué, puede ser que sean motivos económicos. Montar una presentación así de grande requiere muchísimo dinero. Pero en el factor económico, a pesar de que Nintendo, pues, no, económicamente han estado reportando en los últimos dos trimestres pérdidas, no creo que ese sea el factor. Yo creo que es que ellos entienden que les está yendo bastante bien con los Nintendo Direct. Y dicen, mira, el dinero que vamos a gastar en esa conferencia, con eso hacemos Nintendo Direct hasta el año 2050. Uh-huh. Es algo que nosotros hacemos a un costo sumamente bajo, lo publicamos en la internet y tenemos el público, por lo menos el público de nosotros está pendiente ahí. Sí. Yo creo que esa es la motivación, de que ellos entienden que los Nintendo Direct son una mejor alternativa. Claro está, ellos dicen que van a hacer unos eventos en E3 a puerta cerrada, más pequeños. Y aquí me voy a mover al siguiente punto, que son las implicaciones de no hacer esta conferencia. Mash indicó que pues ellos no tienen, Mash y Alex, ambos indicaron que Nintendo no tiene pues nada grande que presentar. Yo opino que esto es un error grandísimo, que Nintendo le deje tanto a Sony como a Microsoft las puertas abiertas para que se luzcan. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían que contrarrestar toda esa atención que van a recibir Microsoft y Sony. Dicen, miren gente, no se olviden de nosotros, tenemos aquí un lineup super chévere. Claro está, ellos van a tener cosas en E3, pero dejándole el spotlight a ellos, los escritores van a estar detrás de lo que tengan Microsoft y Sony. Y los posts de ellos serán medio pateados y se quedarán ahí en el olvido. Ellos tenían que ir a hacer una conferencia y convencer al público que se pega durante esas conferencias de que compren un Wii U. No darle descanso. Ellos tienen que estar recordándole a la gente que el Wii U está ahí, que el Wii U es una alternativa. Sí, eso, y entonces, eso es lo que yo pensaba que era una implicación, ¿sabes? Que van a quedar en el olvido. O sea, nadie les va a hacer caso. Les están dejando el escenario a estos dos para que se sirvan con la cuchara grande. Yo entiendo que debieron haber hecho algo. porque esas conferencias las sigue muchísima gente y la prensa grande, la prensa que no es de gaming, está pendiente de esas conferencias. Eso es de los pocos, de las pocas veces que reportan en televisión regular algo de gaming. Y entonces lo están dejando ahí algo más oscuro. A gente, por ejemplo, el evento este pequeño que van a tener a puerta cerrada para la prensa es para un selecto grupo. O sea, imagino que ahí estará IGN, Joystick, Kotaku, lo más grande que ellos encuentren. Exacto. Entonces, pues, esos sites tirarán las noticias, pero no hay una presentación grande para paquear eso cuando ellos, los posts de Sony o los posts de Microsoft van a estar reseñando la presentación con todo ese fracatán de juegos e información nueva. Mira, se pierde en el olvido lo que diga Wii U. Uh-huh. Yeah. Y entonces, en implicaciones, más o menos ustedes las dijeron, pero ¿qué ustedes entienden que serán las implicaciones de haber tomado esta decisión? Pues como dije ahorita, que, bueno, como dije ahorita, que es que, si Nintendo se va a quedar en el olvido, o sea, no importa que anuncien el juego del año de ellos, van a quedar en el olvido, ¿sabes? Porque Sony y Microsoft van a tener eventos más grandes y van a tener anuncios más grandes que lo que pueda tener Nintendo. Yo por lo menos lo que lo veo desde el punto de vista de los inversionistas, o sea, en estas conferencias es que se presenta prácticamente lo nuevo que viene o lo que ya está existente mejorado o, ¿sabes? Todas estas cosas. Ahí es que los inversionistas dicen, mira, voy a invertir aquí, voy a invertir allá. Nintendo, o sea, se juega una ficha bien, bien grande. Porque, o sea, como tú dices, si hacen esa conferencia a puerta cerrada y no es para todo el mundo, ¿dónde tú dejas a tus inversionistas? O sea, me imagino que bueno, sí. Ellos van a tener el otro evento. Exacto, que pero no lo ven first hand. Tú sabes, no sé, o sea, no, hay que... No, pero es en el mismo E3. Okay. Los dos eventos que van a tener son en E3 como tal. Está raro, ¿verdad? Bueno, no sé. Pero me repito, yo no entiendo. Yo, bueno, es que ¿qué presentarán? Honestamente no sé, porque es que no tienen nada, o sea, digo, no sé si hay algún título por ahí escondido o algo, ¿verdad? Pero va un juego, pero van a quedar completamente apagados, o sea, nadie va a hablar del Wii U ni de Nintendo en esta conferencia. Tú sabes, todos los ojos del mundo gaming están puestos tanto en Sony como en Microsoft, o sea... Y que de todas formas iban a estar, pero ellos darle rienda suelta a que todos los ojos caigan ahí, yo creo que es una mala movida. Nuevamente, Wii U necesita toda la exposición que pueda conseguir. Y dejándolo pasar así, yo creo que no es bueno para la consola. Entonces, ahora pasando al siguiente punto, vamos a hablar a largo plazo. ¿Qué va a pasar con Nintendo en cuestión del Wii U y el 3DS? Bueno, yo pienso que de este punto en adelante, como que yo sé que ellos no le están, o sea, los juegos no están saliendo, o sea, al Wii U lo tienen ahí por estar ahí básicamente, yo veo que le dan mucho cariño al 3DS. Sí, los últimos Nintendo Direct se han concentrado mayormente en 3DS y las ventas de 3DS van bien. Y yo en mi opinión pienso que para el Wii U ellos se dieron cuenta, mira, el Wii U no se está vendiendo, pues básicamente lo están dejando morir, ¿sabes? Porque no están haciendo hype para él, no están... Eso es lo que da a entender y lo que hace sentir a uno que como si estuvieran brincando del barco, o estuvieran parando de tratar. Tirándose a matar. Como que, mira, no se está vendiendo, pues vamos a dejarlo, vamos a dejar de invertir dinero en él y vamos a invertir en algo que nos está dejando chavos. O sea, eso es lo que yo pienso y en mi opinión está mal, porque la gente que compró el Wii U y espera de que Nintendo, o sea, le dé support al Wii U y eso, pues como que decepciona. Ya, bueno, Nintendo le dará support, pero ellos no pueden hacer todos los juegos para la consola. No hay manera posible. Y entonces el que no le va a estar dando el support son los third parties. Exacto, pero Nintendo only can do some more, ¿sabes? Como que realmente ojo abocinaría a Mario, ¿sabes? Como que... Ya, es responsabilidad de Nintendo vender la consola como tal. Exacto. Para que hayan juegos para ella, porque los desarrolladores los publicadores particularmente, ellos tienen que pagar por publicar los juegos en las diferentes consolas. Si la consola no se está vendiendo bien, quiere decir que el mercado de ellos es más reducido. Y entonces publican un juego que le sale por cierta cantidad de dinero y no se vende bien, es mal negocio para ellos. Pues ¿qué ellos hacen? Mira, la consola no se está vendiendo bien, yo no voy a publicar aquí porque lo que voy a hacer es tener pérdida. Alex, futuro del Wii U y 3DS. Como dice Max, a mí no me sorprendía que no saca ningún juego para el Wii U. O sea, un big hitter game. O sea, yo lo que entiendo es Wii U, o sea, como máquina como tal, tiene el potencial. O sea, lo que nos presentaron en un momento dado se veía prometedor. O sea, pues cambia, era un cierto modo un game changer a lo que uno está acostumbrado en cuestión de Nintendo. Es que de verdad, o sea, honestamente yo no sé si es la falta de buenos títulos para el Wii U, o sea, como tú dices, o sea, siempre están metiendo Mario por boca y nariz, o sea, y llega un momento, sí, esos juegos gustan, pero la gente se cansa, o sea, siempre el gamer quiere algo distinto. ¿Qué pasa si lo encuentra en las otras consolas, que vive mejor la experiencia de jugar juegos en las otras consolas? Pues mira, abandona de Nintendo por completo. Yo fui uno, y te puedo dar un ejemplo, o sea, yo me compré el Wii, cuando era fiebre del Wii, y yo le saqué el jugo a Wii Sports. Pero yo que he crecido con tanta consola, o sea, llegó un momento que decía, contra, yo necesito algo más. O sea, yo iba a la tienda y lo que veía eran juegos porquerías para el Wii. Y sin embargo, tú mirabas el área de PlayStation 3 o el área de Xbox llena de gente viendo juegos. Y tú dices, diablo, pero a mí hasta me da vergüenza browsear los juegos de Wii U. Digo, perdón, de Wii. Parecía un pedófilo allí. Sí, mano, o sea, me veían con un juego, ya, o sea, diablo, ¿qué es eso? Pero, y mira, pues entonces di el brinco y me compré PlayStation 3 y hasta ahora pues no me arrepiento de la inversión. ¿Dónde está mi Wii? Ahí en la sala cogiendo polvo. O sea, y lo mismo está, el mío está en el closet. Mira para allá. Ahora mismo yo sé que hay mucha gente que le está pasando lo mismo con el Wii U. O sea, lo compraron, el high promising. La alineación se ha quedado corta. O sea, todavía la gente está pidiendo un Metroid nuevo. Están pidiendo un Smash Brothers nuevo. Que de seguro vendrá. Que de seguro en E3 lo van a presentar. Ellos habían dicho que el Smash Brothers nuevo lo iban a tener en E3. Claro está, todo el mundo estaba esperando que en el escenario grande lo presentaran, pero lo van a tener en el show floor. Uh-huh. Y pues va a depender de los que reporteros que estén por allí, un Mario Kart, un Mario Kart que vayan y lo reseñen. Uh-huh. Básicamente. Uh-huh. Mario Kart nuevo, ¿qué más? O sea, lo que ya uno conoce. Sí, los defaults. Exacto. Y los fans al principio, ¡ah, qué chévere! Pero pasan la semana y, ay, o sea, caímos en lo mismo, o sea, sigo sin vivir la experiencia, tú sabes. Así que yo lo que entiendo es que el futuro de ellos es en las consolas portátiles. O sea, los 3DS han vendido muy bien, a la gente le gustan. O sea, ahora pues con ciertos updates, ahora tú puedes hasta comprar juegos directo en la consola. En fin, o sea, ese es el mercado. O sea, el mercado portátil que te lo puedes llevar y jugar a tu conveniencia, en la oficina, de viaje, el trabajo. Ahí es que está el futuro, tú sabes. Ellos, pues, como tú dices, ellos seguirán dándole support mientras puedan. Pero los third party poco a poco se han ido del barco y no es para nadie. O sea, esto está en declive. Así que nada, no le veo un futuro brillante a la consola como tal. Sí a los handhelds, pero a la consola como tal no lo veo. Bueno, pues yo en mi caso, para hablar del futuro, voy a comenzar por la fácil. El 3DS está bien, seguirá bien, se ha vendido sumamente bien y hay muchísimas personas con proyectos para el 3DS, así que con eso no se deben de preocupar. El Wii U, yo creo que todavía es muy temprano para declararlo como fracaso. Y si ustedes recuerdan, el 3DS cuando salió no comenzó con mucho momentum, en parte porque no había muchos juegos y porque el precio estaba un poco alto. Pero ellos hicieron los ajustes, mira dónde está el 3DS ahora. ¿Podría pasar eso con el Wii U? Aunque yo lo veo difícil. Porque el Wii U, a pesar de que es un concepto que a mí me gusta, el concepto de esa segunda pantalla, con los specs que tiene la máquina, está tarde, porque por ahí se acerca la siguiente generación de consola. Y una vez lleguen, esta va a ser nuevamente rezagada. Y entonces, ante estas ventas que han estado flojas, claro está, no quieren publicar. Recientemente salió un documento financiero de Nintendo que se dio a conocer de que la Wii U no logró cumplir sus proyecciones para el primer año fiscal de la consola. Si recuerdan, hace algún tiempito atrás nosotros mencionamos aquí mismo que Nintendo había ajustado la proyección que tenían para el año fiscal. La proyección era de 5.5 millones de unidades enviadas. Ellos la ajustaron a 4. Y resulta que se terminó el año fiscal y terminaron tan solo moviendo 3.45 millones de unidades. Y entonces Nintendo atribuyó esto pues a retrasos de juego, pero que ellos esperan remediar el problema con la publicación de juegos clave. Yo creo que no tan solo los juegos clave tienen que seguir educando al público en cuanto a la consola. Yo entiendo que el Wii U es víctima del éxito del 3DS y es víctima del éxito que tuvo el Wii. Y digo víctima por comparativa. El 3DS le va súper bien, el Wii le fue súper bien. Ellos hacen unas proyecciones pensando que van a estar en el mismo barco y están por debajo. ¿Qué sucede? Y esto yo lo había mencionado también anteriormente en otros shows, que con el Wii ellos le lograron vender una consola a todo el mundo. A todo el que no era gamer, a personas mayores, al casual y todo. Con el paso del tiempo, pues el Wii terminó en el closet, terminó rezagado. Muchas de esas personas, ¿dónde están ahora jugando? Juegan en Facebook. Esa es la gente que juega Farmville, que juega Bejeweled en Facebook. Que juegan esas cositas que ellos pueden dominar. Ahora ellos vienen con una consola que tratan de mercadearla a la familia, pero que realmente no han logrado llevar el mensaje. Entonces, ese mercado que de casuales, por llamarlos así, mire, no todo el mundo tiene una tablet. No, hay gente que ve eso y le da miedo. Los ancianitos que jugaban Wii Sports y jugaban bowling, tú le das la tablet y no van a saber qué hacer con él. Y entonces, ese mercado no lo van a tener. El otro sector del mercado, el sector que busca juegos más adultos, más serios, que está más pendiente al performance gráfico y a todas estas cosas, el público, por llamarlo así, el hardcore, mirad, el público hardcore está consciente que la próxima generación está ahí y que esto se va a quedar rezagado pronto. Y actualmente la oferta en cuestión de juegos que tiene la Wii U no es nada diferente a lo que tiene Xbox o lo que tiene PlayStation 3. Y yo iría más lejos, por ejemplo, Bioshock Infinite salió en estos días, uno de los mejores juegos que ha salido hasta el momento, posiblemente juego del año, o de seguro candidato a juego del año, y no está ya en la consola. Y entonces por ahí se acerca Grand Theft Auto 5, que hasta el momento no va a estar en Wii U, y por ahí tú puedes seguir anotando juegos que suenan grandes, suenan juegos que podrían mover consolas, y no los van a tener. Y entonces, no tienen el público hardcore, no tienen el público mega casual, y entonces están sobreviviendo con la base de Nintendo, que es bastante grande, pero no es suficiente para el tipo de mercados que ellos desean y que tuvieron con el Wii. Y entonces, nuevamente, son víctimas de todas esas ventas grandes que han tenido otros de sus productos, y luce feísimo para la foto. So, ya que estuvimos ahí un rato dándole a Nintendo, y no es con mala intención, no es que nosotros tengamos nada en contra de Nintendo, y nosotros lo hacemos más desde el punto de vista de negocios. Mientras Nintendo le siga dando support y siga sacando juegos, los fanáticos de Nintendo van a estar muy contentos. Yo espero que se disfruten la consola. Así que ya, con eso vamos a terminar el tema. Bueno. Y ahora vamos para las noticias, y Juan, ¿qué tienes por ahí? Bueno, pues tenemos que Microsoft esta semana tiró el indicio de bomba. resulta que el 21 de mayo estarán presentando su próxima consola. Esto lo estarán haciendo de manera oficial porque ya se sabe, y todo el mundo sabe que va a venir un nuevo Xbox. Y entonces el comunicado lo hizo Mayor Nelson, quien indicó que ese día estarán compartiendo su visión para el Xbox y darán prueba real del futuro. Esto suena a bofetada Sony, como que prueba real. So, suena a que van a tener la consola de verdad allí. Ya nosotros habíamos dicho aquí que posiblemente el hecho de que ellos estaban saliendo un poquito más tarde era porque ellos querían presentar la consola física. Él indicó que 19 días después, que ya va a ser la conferencia de ellos en E3 2013, estarán presentando una línea completa de juegos. Aparentemente ellos se van a ir con consola y todo hardware en esta presentación del 21 de mayo, y entonces E3 lo dejan para más tradicional, para presentar pues los juegos. Esta presentación lleva por título A New Generation Revealed y tomará lugar en el campus de Microsoft en Seattle, Washington. El evento comenzará a la 1:00 p.m, hora del este de los Estados Unidos, en el caso de Puerto Rico, pues a la misma hora. Y se podrá ver desde Xbox.com, desde Xbox Live y desde Spike TV. Ahí ya saben, eso a las 12 del mediodía, hora mía. Así que la veré en el trabajo. Yo espero que hagan un buen live vlogging, porque en mi trabajo este año sí que no lo voy a poder ver. Estoy chavado. Yo estoy loco que llegue esa fecha para ver qué va a ofrecer. Ahora mismo, como se sabe que no va a ser retrocompatible el PlayStation 3, mira, si el Xbox lo es o no lo es, están en el mismo playing field. Yo me voy con el que me convenza. PlayStation 4. Yeah. Por el momento, los rumores indican que van a tener dos versiones del Xbox, una a $500 y la otra es de $300 con un contrato de 2 años. Esto parece teléfono celular. Contrato de 2 años que tiene una mensualidad de $10. A final de cuentas, usted termina pagando $540. Y si entendí bien, esos $10 es básicamente Xbox Live Gold a $10 por mes. Mira, Xbox Live Gold está valorado en un periodo de 2 años, son $120. Si usted toma el servicio de Gold más lo de la consola, en verdad le sale más barato que comprar la consola en 500 y pagar por Gold en 2 años. Pero todo esto son rumores. Vamos a ver qué sale de ahí. Seguro, y así puede ver Netflix sin ningún problema. Ya, no, y yo entiendo que es tremendo incentivo. Mira, hasta yo que prefiero pagar las cosas de un solo cantazo y no a plazo. Pero la versión de $300 suena fantástico si resulta ser cierto. Porque a final de cuentas tú vas a terminar pagando menos porque vas a tener el servicio de Go. So, vamos a ver si eso resulta ser cierto. Si no, yeah. Te vas pagando. Ay. Uy. No, yo soy hombre de una sola consola. ¡Oh! ¿Cómo es? Tengo el bígamo, así que se dice. No, bígamo en dedo. Pues Match es super bígamo, porque eso no se va a conformar con una sola consola. Match es prosti consola. Bueno, pues continuamos por aquí. Y la próxima noticia que tenemos es que hay un rumor de que la próxima entrega de Batman Arkham Origins va a tener un modo multijugador. No hay mucha información, pero lo poquito que se ha sabido es que aparentemente, ¿verdad?, la página de internet Kotaku, ¿verdad?, que muchos la conocen, está citando dos fuentes en las que están informando de que uno de esos modos multiplayer va a colocar a los jugadores en la ganga de Joker o de Bane para tratar de detener a Batman y a Robin. Así que eso es lo que se está especulando. También están mencionando de que aparentemente los villanos se van a poder utilizar en el multiplayer, e incluye personajes como Killer Croc, Deadshot, Firefly, Black Mask, Deathstroke y aparentemente algún tipo de personaje con poderes eléctricos. No dice el nombre. Así que eso podría ser uno, ¿verdad?, de las modalidades multiplayer que va a incluir el juego, pero la información, pues como lo dije, esto es un rumor, la información pues aún no es muy clara, así que veremos a ver, ¿verdad? Sería la primera vez que un juego de esta serie de los Batman Arkham va a traer un multiplayer, así que vamos a ver, la propuesta suena interesante. Así que yo entiendo que no le hace falta si hacen un juego tan bueno como los dos anteriores. Yo espero que no estén aguando el single player campaign para poner esos recursos en el multijugador. Por lo menos, por lo que se entiende ahí, parece ser que no va a ser tanto así como que competitivo. Parece que es como que in-game. O sea, tú estás en un lado controlando a los malos, vas a tratar de tener las misiones. Eso, no sé, a lo mejor hacen algo diferente a lo que ya uno está acostumbrado. Bueno, vamos a ver. Yeah. Bueno, y tenemos que este verano van a salir las figuras relacionadas al juego de Injustice Gods Among Us. Las figuras vendrán en parejas con un costo de $29.95. y van a estar divididas a dos plazos. Las primeras figuras que saldrán el 31 de mayo serán Wonder Woman vs. Solomon Grundy y Green Arrow vs. Deathstroke. Las figuras estarán saliendo a lo largo del verano hasta septiembre, y estas serán Superman vs. Nightwing, Flash vs. Raven, Aquaman vs. Black Adam y Cyborg vs. Harley Quinn. Lo que está raro, está lo que está raro que estaba leyendo es que no está Batman, que es el como que el personaje principal de DC. So, que ya hay una figura de Batman. ¿Cómo? Que ya hay una figura, si tú comprabas... No, pero es una collector, si es como una estatuilla. Por eso, pero yo entiendo que por eso fue que no lo hicieron. Pero también es de Wonder Woman, porque sale Wonder Woman y Batman, así que Wonder Woman es... Ya. A mí me huele que Batman salía caro comprar la licencia para sacar el muñeco. Oh, vendrá en el segundo run. O sea, en el segundo plazo de figuras. Que me imagino que es eso, porque en este van a salir 12. ¿Cuál es el tamaño de la figura? De verdad que no vi. Sé que tiene como sobre 20 puntos de articulaciones, pero no me acuerdo de... Fíjate, no está mal. Claro está, cuesta $30, pero son dos. Sí. Y pues te ponen un personaje que tú quieres con uno medio boquetudo. Pero ya. El de Green Arrow que está bueno, ese pero a mí me gusta Flash. Como unos matchups medio raro. O Flash vs. Raven, y yo voy a hacer con Raven. Entonces, son unos matchups como medio raros. Como que para el que es fanático del universo de Injustice, ¿verdad? Y de DC, como que hay unos matchups ahí, como que quizás yo hubiese puesto mejor a fulano contra fulano. Esa es la cosa, mejores. Yo lo que están tratando es de moverlas todas, porque tú de lo más seguro quieres a Superman y quieres a The Flash. Entonces ellos lo parean con uno que quizás no tenga tanta popularidad y te ves obligado a comprarlo los dos. Y fíjate, en esa primera tirada no incluyeron tampoco a Green Lantern, que también es bien popular entre la gente, o sea... No, y lo que me está raro es que los versus no es buenos contra malos, porque Superman y Nightwing son buenos, Flash y Raven son buenos, y si los si te dejas llevar por el ya sea por la historia del juego, Flash y Raven son malos, o sea, como que son juntos, o sea, como que no hay ningún momento se van a encontrar. Oh, gracias por el spoiler, Flash es malo. No, es que es un universo... raro. Está bien. Por cierto, así que ya mencionaste figurita. Alex, ¿tú tienes figuras de Darth Maul? Tengo figuras de Darth Maul por ahí. Como los muñequitos estos de Star Wars, más o menos como de 4 o 5 pulgadas. Sí, más o menos. Ah, ok. Porque vi en especial en Target tenían un pack que trae dos personajes. Ajá. Entonces él era uno de esos y estaba en $10. Y dije, mira, esto está cool. Pero dije, a lo mejor Alex ya tiene, déjame preguntarle. Ah, ok. Pero tenían un pack que tenían a Darth Vader y venía con Anakin. Anakin chiquito. Y yo, ay, lo vi. Pero andaba con mi esposa, ya no me vas a dejar comprar eso. Ah, responsabilidades. No, tengo que ir solo. Ya. Yeah. Todas son iguales. Ya, no, fue que me di la vuelta. Y vamos a pasar por un cumpleaños rapidito. Y entonces fuimos a comprar un regalo. Ahí fue que compré la figurita de Víctor Cruz, el futbolista de los New York Giants de ascendencia puertorriqueña. Oh, yeah. Víctor Salsa Cruz. Ya, pues estaba en liquidación en $6 la figura y es de las McFarlane. Y entonces la compré. Nada, total, la guardé por ahí. Yo tengo una de Roberto Clemente que la compré hace muchísimos años. Nunca la he abierto. Estoy ahí como de 40-year-old virgin. Entonces, pero la he tenido guardada. Y entonces ahí fue que vine a ver todos los muñequitos y las cosas. Terminamos comprando para el cumpleaños un set de Lego Marvel. Que traía... que te ibas a comprar Lego. Me lo imaginé. Ya, el nene cumplía 6 años, era un buen regalo. Era de... traía Iron Man, Loki y ¿cómo se llama el de la flecha? ¿Nighthawk? No. Hawkeye. So, ese fue el set que le compramos y viene con un Jeep y qué sé yo. Cool. Y tú imaginas, ¿qué era para mí? Está de lo más tripioso. Nice. Ya, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que ya pueden acceder a Miiverse a través del navegador de internet. Nintendo lanzó la versión beta de Miiverse para los navegadores. Esta versión está por el momento solamente disponible para las personas que tengan su Nintendo Network ID. por ende necesitas tener un Nintendo Wii U, porque es la única manera hasta el momento de tener el Nintendo Network ID. Desde esta versión los usuarios podrán ver su lista de amigos, ver sus notificaciones y lo que está pasando en Miiverse en general. En esencia pueden hacer todo lo que pueden hacer con la aplicación de Wii U, excepto postear y crear nuevas cuentas de Nintendo Network. Se espera que para finales de este año el Miiverse como tal, Full Version, esté en 3DS. Todavía no se ha dado una fecha cuando esto sale de beta, pero pues ya está por ahí corriendo. Si les interesa, pueden ya darle una chequeadita. El Smash está triste porque no tiene Wii U, porque quería entrar a Miiverse desde la... Sí, estoy bien triste. Está malo eso. Pues bueno, seguimos por aquí. Y esta noticia, yo sé que hay mucha gente que los tiene, ¿verdad?, medio pompeados. Y es que Konami anuncia que ya pronto se acerca por ahí el Metal Gear Solid Legacy Collection. Se quedó sin nombre. Bueno, ya es oficial, ¿verdad? Como dije, Konami anunció que para este verano, específicamente para el mes de junio, va a estar lanzando Legacy Collection de Metal Gear Solid. Esta colección va a incluir los juegos Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, la versión HD, Metal Gear Solid 3, la versión HD también, Peace Walker, Metal Gear Solid 4, la edición con los trofeos, Metal Gear Solid VR Missions, también va a incluir dos novelas gráficas por Ashley Wood. A incluir la noticia, no mencionaron, ¿verdad?, nada de precio para esta versión, así que para los fanáticos de Metal Gear, vamos a ver, ¿verdad? Yo entiendo que ya muchas personas ya tienen estos juegos, pero aparentemente ellos están diciendo que en el empaque que van a venir va a lucir como que en cierto modo atractivo para los compradores, y yo entiendo que eso es lo que va a provocar, ¿verdad?, que gente que ya tiene esos juegos los vuelvan a comprar. O sea, voy a comprar un empaque. Sí, man. Yo me imagino que va a costar $60, ahí más o menos poniéndole un precio a todo. Porque el Metal Gear Solid 2, el 3 y el Peace Walker, pues ya esos están en el HD Collection, que actualmente tiene que estar como por los $30. Metal Gear Solid 4, pues ya ese está como en los 10. Más o menos. Y entonces Metal Gear Solid tú lo puedes comprar en PSN como en 10 o en 15. El VR Mission, yo no sé si está en PSN, pero ese indico como quiera, es difícil de conseguir. Sí, es bien raro, es bien rare. Ya, yo llegué a jugar ese juego, pero me lo prestaron, pero nunca lo tuve ni me he tropezado con él. Las novelas gráficas no las he visto, no sé a cuáles se refieren. Hubieran incluido también los de PSP, pero claro está... Cuando digo los de PSP me refiero a Portable Ops, y me refiero también a los Acids, que a pesar de que los Acids no son canon, son parte de lo que es Metal Gear, se los hubieran incluido como tal para tener Legacy, ¿verdad? Realmente el Legacy Collection. También no mencionan ahí el Metal Gear y el Metal Gear 2, que esos estaban en el HD Collection. Uh-huh. No los mencionan. So, yo creo que está lejos de ser la colección que uno quiere. Uh-huh. Claro, hubiera sido muchísimo mejor. A mí me hubieran comprado si la versión de Metal Gear Solid que tiraran no era la de PlayStation 1, Rusty, sino la de Twin Snakes, que fue la que salió para GameCube. Yeah. Esa la desarrolló Silicon Knight y la publicó Konami, entonces salió para GameCube. Y yo siempre he estado pendiente a ver si en algún momento sacan esa versión para acá. Pues ya en estos días estaría lejos de ser HD, pero como quiera se veía muchísimo mejor gráficamente que la de primer PlayStation. Pero no, esa versión pues se quedó por ahí, no llega. También no mencionan si la versión de Metal Gear Solid 3 es la que tiene la cámara buena. Es la de la versión revisada. Yo creo que sí, porque si es la versión HD, debe ser la versión revisada. Ya, ellos hicieron eso, que en la versión revisada, en la versión HD, se tiraron la cámara de la revisada. Yeah. Yo que pasé este juego por primera vez sin la cámara. Ya, hecho mano, yo también. Yo estaba brutal, porque uno tenía que estar casi todo el tiempo parándose para mirar en primera persona, para que fuera manejable. Yo sé que yo lo que estaba viendo que también que mucha gente a lo mejor esperaba que la versión de Metal Gear Solid 1 hicieran el remake en HD, pero tampoco menciona nada. No. O sea que, no sé, mucho Metal Gear y mucho Metal Gear, pero es que acuérdate que están con el hype, tú sabes, que por ahí viene el 5, o sea, están como que tratando de pompear a la gente. Tú sabes. Ya, yo entiendo que esta colección no va a vender mucho por el mero hecho de que la HD Collection salió hace poco, por decir algo. No creo que le vaya bien. Mira, a mí me encanta la serie Metal Gear y no estoy pompeado por comprar esto. Yo todavía ni he terminado ni Peace Walker ni Metal Gear Solid 2 de la versión HD. Está la madre. Bueno, vemos por aquí que una publicación de Target y en una tienda inglesa llamada Tesco dieron a conocer el nombre y la fecha de salida, la portada y el estudio detrás de la próxima entrada en la serie de Call of Duty. ¡Oh my God! Yeah. El nombre del próximo juego será Call of Duty Ghost. El mismo está siendo desarrollado por Infinity Ward. Y la portada presenta un soldado poniéndose una máscara con lo que pareciera ser la máscara de Simon Ghost Riley. Oh my god. Ya, es el que tiene la máscara con la carabela. Sí, mano. Ya. Mejor personaje. Ya. De acuerdo con la información, Call of Duty Ghost estará llegando el 5 de noviembre. Qué raro. Todavía no ha habido notificación oficial, pero ya esta gente lo tiró al medio. Ya, ¿no? Y se ve, la carátula se ve bastante. Se ve legit. Se ve legit. Sí, se ve de ese estilito, el estilito típico de Call of Duty. Digo, de los últimos años. Y si se centra en este personaje, pues quiere decir que antes de Modern Warfare 2, antes que se acabe Modern Warfare 2, y de verdad que este es uno de los personajes que pues uno más se encariña en la serie, y de verdad que estaría bueno saber, a lo mejor, ¿sabes? De dónde es que viene él, básicamente, y la historia de él, posiblemente, puede ser eso. Mm. Y si toma, o sea, y si ese es el rumbo que va a tomar ahora Call of Duty, porque, o sea, la serie de lo que es Modern Warfare, porque, spoiler, los que jugaron Modern Warfare 3, todo el mundo muere, ¿ok? Y, o sea, como que, ¿con qué personaje van a hacer Modern Warfare 4? O sea, que, o sea, tiene sentido de que se vayan por otra línea ahora, que no sea Modern Warfare, sino que se vayan, o sea, por otro lado. Sí, ahora como van para atrás ya no puede ser Modern. Exacto. Pudiera también ser, digo, ¿verdad? Suena como que va a ser reflejado en este personaje. También pudiera ser algún tipo de unidad que se llama así Ghost. Exacto, y se revela un nuevo enemigo, una nueva historia, un nuevo setting, tú sabes. O sea, se abre las posibilidades para muchas cosas, pero yo entiendo que más bien suena más con la cuestión del personaje, o sea, como tipo precuela. O de Ghost, está bien, a lo mejor vas a utilizar los personajes, o sea, todos los personajes que murieron, o sea, son los fantasmas de esos personajes, no sé. Oh my god, los revivieron genéticamente. No, pero que reviviendo son clones. Clones. Viviendo la historia de ellos. También, ya próximamente viene Call of Duty Clones, Call of Duty Soap, ya tú sabes. Así que, todavía no han dicho nada. Ya, yo iba a preguntar. No están perdonando para que me den el póster. Yo me imagino que. Porque, por ejemplo, lo de Target, creo que fue algo que vieron en un ad que va a salir. So, ya próximamente, probablemente Target esté recogiendo pre-orders. Ay, que ya estamos llegando a las finales de la NBA y que siempre ahí es que lo enseñan. Ya pronto comenzarán eso, Alex. Pronto te dan el póster. Hoy, pero ahí viene E3, o sea. Y si hay presentación o algo que incluya este juego, de seguro a lo mejor tiran un video teaser o algo así. No, un video teaser no creo, un video va a enseñar el juego corriendo. Sí, eso, te aseguro, míralo, apúntalo por ahí. Ellos van a estar presentando el juego en la presentación de Xbox 720 o como se vaya a llamar. Va a tener un gameplay cortito, bastante controlado. Y entonces van a decir que el contenido downloadable va a salir primero para Xbox 720 y Xbox 360. Ok, nice. Es más, podemos grabar esto y lo tiramos esa semana y no hacemos show. Con eso cuadramos. Ya tú sabes que va a ser así. Nice. Aunque ahora el join entre Activision y Sony está fuerte con lo de PlayStation 4, con las cosas que están haciendo. Eso que hay que ver. También. Yeah, pero hay que ver, quizás están haciendo lo mismo con el Xbox y todavía no habían abierto la boca. ¿Verdad? Quieren estar en todas las bases los condenados. Ya el 21 vamos a tener un clear picture. Ellos lo más seguro sacan a todos los colegas que están haciendo juegos para ellos. Y después en E3 pues tendremos todo ese despliegue. No me sorprendería que también Xbox se tire la que también contenido de para Grand Theft Auto 5 vaya a ser exclusivo o vaya a salir primero para ellos. Porque ellos, yo estoy casi seguro que van a seguir con la misma modalidad. Ellos no tendrán mucho estudio first party, pero ellos saben dónde meter el billete. Yeah. Bueno, pues continuamos por aquí. Esta noticia es para nuestro amigo Moche, que es fanático de Skyrim, es que ya hay detalles del próximo Skyrim Legendary Edition. Bethesda anunció en el día de hoy, ¿verdad?, que estarán publicando el 4 de junio The Elder Scrolls V Skyrim Legendary Edition. Esta edición incluirá el juego y con todos sus contenidos descargables, los cuales son Dawnguard, Heartfire y Dragonborn. El costo inicial de esta versión será de $60 y estará disponible para PC, Windows, Xbox 360 y PlayStation 3. Esta es la Game of the Year Edition, pero ellos le llaman Legendary. Legendary, yeah. Así que si no han tenido oportunidad, ¿verdad?, de someterle a ese DLC, ahí tienen. Yo entiendo que está un poco, o sea, $60 está caro. Está caro por un juego que ya tiene ya más de un año, o sea, digo, él hace mi opinión. Yo le encuentro que $60 como que no, yo hubiese puesto mejor, qué sé yo, 45 o algo así, pero 60. No, pero es que eso ellos lo han hecho una vez tras otra. Pero nada, es cuestión de darle tiempo para terminar bajando. Cuando yo escribí esto, puse inicialmente será de $60, pensando en que ya, luego de un tiempito empieza a bajar. Veremos a ver. Bueno, tenemos que Steam añade planes de suscripción. Esto tiene un servicio para suscribirse a juegos con planes de pago, como es típico en los MMOs. El primer juego en aprovechar este servicio será Darkfall Unholy Wars. Darkfall Unholy Wars es un MMORPG que es la secuela de Darkfall, que salió en el 2009. El juego tiene un precio de $40 con una mensualidad de $15. El servicio de Steam provee para cancelar suscripción a través de ellos mismos. Esto de verdad está bueno, porque anteriormente pues tú tenías que muchos juegos de esos que son MMO, ninguno, que hay que pagar mensualidades, muchos de ellos no estaban ni en Steam por las mensualidades, pero ahora que tiene esto, es una forma también más segura donde tú puedes controlar tus pagos desde un mismo sitio, ¿sabes? Sí, es una sola plataforma, te olvidas de estar manejando tu cuenta en esta página y del otro juego en otra. A mí me encanta Steam, yo creo que es fantástico que vayan a hacer esto. Yeah. Steam for the win. Bueno, y ahora vamos para las recomendaciones de esta semana, y voy a empezar yo. Y esta semana recomiendo los cómics de Injustice Gods Among Us. Estos cómics están a 99 centavos para Kindle cada uno. Y muestra la historia de lo que es la historia como tal del juego de Injustice, pero de una forma, o sea, explicando muchas cosas. O sea, en el juego de Injustice, pues muchas cosas se quedan en el aire de por qué Superman está como está. Te lo mencionan, pero no te dan una historia previa de por qué es que pasa eso. So que es porque el ataque cuerno que tiene Superman. Exacto. ¿Por qué? Exacto, todas esas cosas. Iba a decir algo impropio, pero... y de verdad que está muy bueno. Yo compré los 16 ya, hasta ahora hay 16. Y están saliendo una vez a la semana. Y, o sea, piensa, y es como si fuera una serie de cómics como tal de ellos. Y de verdad que están muy buenos. O sea, son cortitos, pero son muy buenos. Así que eso es mi recomendación de esta semana. Eso fue la semana pasada. Después del show, Mash y yo nos quedamos hablando y llegamos en algún punto a Amazon. Yeah. Y nos tropezamos con eso. Y Mash, voy a comprar uno a ver qué tal. Una semana después ya los tiene todo. Sí, no los he leído todos, pero los compré todos de cantazo. Ah, qué bueno. Sí, yeah. ¿Y tú, Juan, qué tienes por ahí? Bueno, pues yo tengo The Hunger Games, el libro. De esto, si le suena familiar, hace como un año atrás, no, quizá un poquito menos, salió una película en el cine con el mismo nombre, The Hunger Games. Pero como tal, yo voy a recomendar el libro. Yo lo terminé de leer y, pues, como mencioné al principio del show, estoy leyendo el segundo libro de la serie. The Hunger Games es una novela dentro del género de ficción, dirigida mayormente a un público joven adulto. El lenguaje es bastante sencillo. Yo lo leo en el Kindle, y el Kindle, pues para los que estén relacionados con los Kindles o con la aplicación de Kindle, se sabe que usted puede dejar el dedo presionado encima de una palabra y él abre el diccionario y le explica cuál es la palabra. En este libro de The Hunger Games y en el segundo, que se llama Catching Fire, yo casi nunca tengo que hacer eso, no se va a encontrar con palabras que usted entiende, bastante straightforward, es fácil de leer. La historia del libro sigue a una joven de 16 años llamada Katniss Everdeen, quien vive en el distrito 12 de la nación post-apocalíptica de Panem. La nación, que es controlada políticamente, realiza un evento llamado The Hunger Games. Este evento lo realizan todos los años. Y entonces ellos escogen un joven y una joven de cada distrito, entre las edades de 12 a 18 años para participar del evento. Ellos básicamente hacen una lotería y escogen a estas dos personas. Y entonces los mandan a este evento, que es una batalla a muerte, en donde tan solo uno puede ganar. El libro fue muy bien recibido por la crítica. Tiene muchas similitudes con Battle Royale. Eso es una historia japonesa. Ya lo sé. Ya. Es un concepto bastante parecido. El libro está escrito en primera persona. Usted lo que hace es que todo son las interacciones de Katniss. La película, pues, es una buena adaptación, pero no le hace tanta justicia al libro. Pero es que es difícil traducir el libro a la película por el mero hecho de que todo en el libro es por los ojos de Katniss, y sería sumamente aburrido hacer la película de esa manera. Es un libro fácil de leer, no es muy largo, a mí me gustó, así que yo se lo recomiendo. Yo no soy super leedor, yo leo de vez en cuando, y si algo me aburre mucho, lo echo para el lado, pero los juegos. Los libros dentro de The Hunger Games, por lo menos el primero me gustó y el segundo me lo estoy disfrutando muchísimo. Así que esa es mi recomendación, lo puedes comprar, usualmente está barato en versión física, por debajo de los $10, y en versión Kindle yo creo que están alrededor de los $5 cada uno. Yo hace poco compré los 3 por $5 en un especial. Nice. Yeah. Pues mira, muchachos, yo como tal no tengo así una recomendación ni de libro ni nada, pero me topé con una noticia, ¿verdad?, curiosa, y es para los fanáticos de Game of Thrones. Y es que recientemente en una página, en Polygon, que no la estaba siguiendo y la empecé a seguir, ellos hablan sobre este idioma que se creó para la serie de Game of Thrones, específicamente el High Valyrian Language, que es el que se utiliza en la serie, que aparentemente la persona que lo creó, que es una persona que se dedica a hacer esto, que se llama David J. Peterson, aparentemente en ciertas palabras o en ciertas referencias en el idioma, el tipo está haciendo, ¿verdad?, como algún tipo de tributo o referencia a el juego que salió en el 1988 para Nintendo, que se llamaba Castlevania II Simon Quest. Aparentemente hay palabras que se mencionan en ese idioma en la serie que hacen referencia al juego. Y estuve leyendo eso y me estuvo como que bien curioso, porque, o sea, parece que el tipo, ¿verdad?, creció con esta generación y, tú sabes, pues como que le quiso brindarle ese tipo de tributo a ese juego, que de hecho es uno de los mejores Castlevania que han salido, ¿verdad?, de todos los tiempos, Simon Quest. Así que nada, quería traer eso aquí a colación con ustedes y nada, eso para los fans de Game of Thrones. Yeah, así que eso es lo que tengo por ahora, no tengo más nada. Ya yo había escuchado hablar de esto. Y él como tal, este caballero, Peterson, tú dijiste que se llama, ¿verdad? DJ Peterson. Ya, pues, él pertenece a algo que es Language Creation Society, algo parecido así. Es un grupo de geeks que le gusta crear lenguajes y cosas. Y entre ellos hicieron como un contest, un concurso a ver quién venía con la mejor propuesta. Y entonces él ganó, y esa fue la propuesta que le enseñaron a los productores del show y con esa corrieron. Él creo que sometió como 3,000 palabras con audio files. Él básicamente hizo un diccionario. Wow. Tengo entendido que todavía en la serie no han salido ni siquiera ni la mitad de las palabras que ya él tenía en ese diccionario. Así que hay dos Dothraki pa' buen rato. Diantre, está brutal lo que la gente se dedica, mano. Ya, imagino que este tipo, you know, estudió lingüística y entiende de eso y sabe combinar todas esas cosas y mega cakes. A lo mejor era fan de los libros de esto y lo hizo for free si lo dejaban. Buen trabajo. Bueno, y ya llegamos al cierre de este show. Y como de costumbre, nos pueden encontrar en iTunes y Pokécast, en nivelescondido.com, en facebook.com/nivelescondido y twitter.com/nivelescondido. Y ya. Esto fue rapidito. Vámonos de aquí. Gente, vemos. No, pues cállate, si te callas rápido podemos empezar. Fuck you. Este cabrón de Juan tiene como 1,000 cosas que jugó y me imagino que se va a tardar como 10 horas ahí hablando de qué carajo jugó. Y no, yo corto rápido, yo corto. Como en el último. Y yo que ya que se cansaron de escuchar a Juan y a Alex hablar, pues al fin se acabó esto.